reunión del Consejo del PJ para tratar, hoy lo decíamos, el análisis de estas cinco líneas internas que se presentaron en el partido. Una de ellas es el Frente Peronista Barrial, que en este caso conduce el Leonardo Avendaño, la Perita para los más conocidos, y hicieron una presentación, una nota, para pedirles que... Buen día, Avendaño, ¿cómo le va? No, estrictamente en un marco de poder competir, digamos, con orden, con respeto y hasta si se quiere con diplomacia, un pacto de no agresión, dado que tenemos en claro que el enemigo para nosotros es el macrismo. Estos son adversarios ocasionales, compañeros que vamos en lista distinta, y como tal queríamos garantizar de que no hubiera agresiones y que fuera un debate de ideas. ¿Esta nota se la presentaron al partido directamente? Sí, sí, lo presentamos al presidente del partido para que se acercara a todo el Consejo Provincial Partidario. Pretendemos con estos que en un marco de respeto se desarrolle la interna, dado que el que gana conduce y el que pierde apoya. Y como tal vamos a precisar, pasadas las elecciones del 13 de agosto, poder estar todos juntos para enfrentar al enemigo principal del pueblo, que hoy por hoy es el macrismo, que está llevando políticas que están haciendo estrago en la población. ¿Ustedes ven o avecinan agresiones entre las listas internas del PJ? ¿Por eso lo presentaron? No, lo presentamos previendo que no se desmadre la interna y que sea en un marco de debate de ideas. Nosotros, está claro en qué posición estamos, somos parte del Proyecto Nacional y Popular, entendemos que tenemos que volver a recuperar el poder para que el pueblo pueda volver a ser feliz, que pueda volver a tener los derechos que ha ido perdiendo en este año y medio y recuperar el contrato social que habíamos traído a la política argentina, que era de poder colectivo y de construcción ciudadana y de derechos tanto individuales como sociales que le hicieron bien a la población. ¿Otras agrupaciones no han presentado esto, solamente ustedes? No, nosotros nada más, y queríamos hacerle llegar a todas las demás listas la nota por intermedio de las autoridades partidarias. Bien, ¿y cómo está yendo la campaña? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están recorriendo? ¿Qué se están enterando de lo que le pasa a la gente? Bien, la realidad de la gente uno la vive a diario, porque uno es parte de un barrio. Y con respecto a la campaña, bueno, ya estamos recorriendo el interior, ya anduvimos en el norte. Ya todos los barrios los estamos terminando de recorrer para iniciar una segunda recorrida ya con toda la organización en sí, y vamos por supuesto a seguir trabajando todo el interior. Bien. ¿Y qué se encuentran? ¿Qué les dice la gente? ¿Qué nos dice la gente? Estrictamente que precisan candidatos que representen a la realidad de la gente, gente como ellos, y que garanticen la lealtad a lo que votan. Es lo que nos dice la gente a diario. ¿Es difícil eso? No es difícil si uno tiene convicciones. Es difícil para algunos que quizás no hayan cumplido con las ilusiones y el mandato popular. Nosotros tenemos claro que vamos a representar los intereses de la gente y como tal, si nos tocara llegar al Congreso, vamos a proceder con el mandato de la gente y para la gente y defender los intereses de la gente, del pueblo. ¿Vos como peronista de toda la vida, es difícil pelear contra el aparato? Digamos que es complicado. Y porque la estructura partidaria tiene su peso y es real. Eso no quita que los militantes que trabajamos a diario con la gente no sepamos cómo enfrentarlo. Sabemos precisamente cómo ir a una compulsa interna y qué es lo que tenemos que hablar con la gente, que en realidad es lo que hablamos todos los días porque somos los que estamos a diario con la gente. Bien. ¿Ser candidato del kirchnerismo en La Pampa es complicado? No es complicado. Es gratificante, porque los compañeros recuerdan a diario los 12 años pasados y lo que están viviendo ahora. Y es más, los compañeros nos piden que no nos bajemos, que sigamos construyendo la alternativa de acá 2019, que podamos llegar bien organizados al 2019, que la interna no sea sangrienta y que reivindiquemos los 12 años del Gobierno Nacional y Popular. Y que, por favor, seamos claros en eso, nos piden a diario. Porque pensaban que no nos íbamos a presentar. Y cuando vieron que logramos presentar un lineamiento claro de un sector que responde al Proyecto Nacional Popular, todos los compañeros que responden al sector están muy contentos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Juan Pablo, hoy escuchamos al referente del frente peronista barrial. Acaba de presentar aquí en el Partido Justicialista una nota dirigida al Partido Justicialista respecto a lo que puede llegar a suceder.